Entramos a ver ahora algunos de los detalles importantes en el primer ministerio en Judea de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el doctor Abelardo Limón en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. El Evangelio según San Juan, del capítulo 2 al capítulo 4, nos da preciosos detalles de la vida de Jesucristo en su primer ministerio en toda la región de Judea. Nos preguntamos, ¿por qué estudiar la vida de Jesús? El estudio de la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús y las palabras de Jesús transformará por completo nuestro ser. Es por esto que le animamos a estudiar en una forma metódica los detalles de la preciosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. En esta lección vamos a ver los preciosos detalles en cuestión a los hermanos de Cristo. Vamos a ver también los eventos de la primera purificación del templo, la conversación con Nicodemo, el ministerio paralelo de Juan y de Jesús, y también estaremos estudiando aquellos preciosos detalles de la conversación entre Jesucristo y la mujer samaritana. El Señor Jesucristo, después de pasar una corta temporada en la ciudad de Capernaum en Galilea, se dirigió hacia el sur para principiar su ministerio en Judea. Ahí se suscitaron varias situaciones con sus hermanos en la carne, y como mucho se ha comentado sobre sus hermanos en la carne, permítame entonces presentar algunos detalles en cuestión a estos puntos. Tanto Mateo como Juan registran que Jesucristo tuvo hermanos. Por ejemplo, en Juan 2:12 leemos lo siguiente: después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esta es la primera mención, pero no la última, que se hace en todo el Nuevo Testamento acerca de los hermanos de Jesús. Para poder estudiar sobre el tema, daremos a continuación todas las referencias que mencionan los hermanos de Jesús. Si tiene su pluma, quizá usted los quiera apuntar para luego estudiarlos detalladamente a su propio criterio. Apunte, por favor, la cita de Mateo 12:46, Mateo 13:55, Marcos 3:31, Juan 2:12, Juan 7:3-5, Primera de Corintios 9:5 y Gálatas 1:19. Ahora bien, para tratar este tema hay tres explicaciones que merecen nuestra atención. La primera es la que sostiene la Iglesia Católica Romana, y esta declara que estos hermanos no eran sino primos o parientes del Señor Jesucristo. La segunda dice que José era viudo cuando se volvió a casar con María, y que estos hermanos, declarados aquí en estas porciones de las Escrituras, fueron hijos de su primer matrimonio. La tercera nos afirma que estos eran en realidad hijos de José, hijos de María, que nacieron después de Jesucristo. Vamos a comentar estas tres explicaciones, verificando entonces que en realidad Jesucristo sí tuvo hermanos carnales de padre y de madre. Pero permítame entonces presentar estos puntos. La primera explicación dice que estos que se mencionan como hermanos de Jesús eran realmente primos de Jesús, y fue propuesta por primera vez por Jerónimo allá en el año 383 después de Cristo, durante una polémica que él tuvo con Elvidio. Según esta idea, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que se menciona en Gálatas 1:19, era el mismo Jacobo, el hijo de Alfeo, que era discípulo del Señor. Al mismo tiempo, Jerónimo dice arbitrariamente, suponemos, que María, mujer de Cleofas, era la mujer de Alfeo y, por ende, la madre de Jacobo, el hermano del Señor. Cambiando un poco la puntuación común de Juan 19:25, María, mujer de Cleofas, llega a ser entonces la hermana de María, madre de Jesús, de modo que sus hijos eran primos de Jesús. Para apoyar esta teoría expuesta por Jerónimo, se dice que las palabras hermano y primo eran usadas recíprocamente, de tal modo que no se puede sostener que aquellos fueran en realidad hermanos carnales. Ahora bien, a esto tenemos que decir que es necesario refutar esta teoría, porque basta decir que no hay prueba alguna, querido oyente, que pueda aducirse de que Jacobo, el hermano del Señor, haya sido hijo de Alfeo. Ni tampoco hay nada que pueda comprobar que Cleofas y Alfeo fueran la misma persona. Esta realmente es una idea arbitraria, concebida por Jerónimo con el solo propósito, creemos, de apoyar el dogma de la perpetua virginidad de la madre de Jesús. Aquí también cabe mencionar que esta teoría, en forma denigrante y solapada, también ataca la santidad del matrimonio y también blasfema contra Dios, pues sabemos que esta teoría establece un argumento muy pero muy sutil, y es este. Esta teoría afirma que María no tuvo hijos como resultado natural de su matrimonio con José y que por eso era más santa, aduciendo indirectamente que tener hijos hace que una mujer sea menos santa. Esto querría decir entonces que Dios, al establecer el matrimonio como algo deseable y agradable, y el tener hijos como resultado natural de dicha unión, estableció algo que es inmoral e incorrecto, puesto que el tener hijos dentro del vínculo matrimonial le hace a uno menos santo. No podemos creer en esta teoría. Entonces, por supuesto que esto está completamente desenfocado. Dios jamás ordenó un acto inmoral. Él hizo el matrimonio para que hubiese una unión santa, y el tener hijos dentro del vínculo matrimonial no es pecado. Por lo tanto, el que María haya tenido o no hijos después de Cristo no daña ni añade nada a su carácter. Además, hasta que Jerónimo propuso su teoría en el año 383 después de Cristo, no había quien creyese y expusiese tal idea, y cuando buscó a personas que lo apoyaran, no las pudo encontrar. Por otro lado, el hecho es que la Escritura los llama hermanos y no primos. Sabemos de que el griego es un idioma preciso y exacto, y existe una palabra en el griego que quiere decir hermano y otra que quiere decir primo. ¿Acaso nos preguntamos, el Espíritu Santo se equivocó? ¿No habría usado la palabra primo si ese hubiera sido el caso? Estamos seguros de que el Espíritu Santo hubiera escrito la palabra anepsios, o sea, primo, en vez de adelfos, o sea, hermanos, si no hubieran sido en realidad hijos de José y de María, hermanos carnales de Cristo. Además, si Jerónimo hubiera tenido razón, estos hermanos de Cristo, al ser hijos de Alfeo, eran discípulos del Maestro Divino, lo cual no puede ser, pues encontramos las palabras en Juan 7:3 que lo refutan terminantemente, ya que sus hermanos no creyeron en él sino hasta el fin de su ministerio. ¿Cómo podían entonces ser sus discípulos? Bien, pasemos a la segunda teoría. La segunda teoría dice que estos hermanos que se nombran en los evangelios eran hijos de José a través de un matrimonio que él contrajo anteriormente y que luego enviudó. Sin embargo, no hay ninguna prueba de esta posición, puesto que no se les mencionan sino después de que Cristo comenzó su ministerio público. Además, si hubieran sido hijos de José, hubieran sido mayores que Cristo. Y surge la pregunta, ¿dónde estaban estos cuando subió José a Belén? ¿Dónde estaban estos cuando José y María fueron a Egipto? ¿Dónde estaban estos cuando subieron a Jerusalén? Además, si fueran hijos de José, Jesús ya no podría legalmente considerarse como el primogénito de José, lo cual era algo imprescindible para que fuera el heredero de José y por ende del linaje directo de David. La tercera y la obvia interpretación es que, en realidad, dichas personas eran los hijos de José y María y hermanos carnales de Cristo. Esta es la forma más natural de concebirlo y entenderlo. Ya hemos visto que este hecho en nada afecta el carácter y la santidad de María. Un estudio completo de las citas que ya hemos mencionado nos hacen ver que estos hermanos siempre se encontraban en compañía de María, la madre de Jesús, y nunca en compañía de María, la mujer de Cleofas. Además, el argumento más fuerte está en las mismas Sagradas Escrituras, las cuales siempre hablan con exactitud y precisión al referirse a Cristo, diciendo que es el unigénito Hijo de Dios y el primogénito Hijo de María. Si María no hubiera tenido hijos después de Jesús, el Espíritu Santo lo habría dicho también, que Jesús era el unigénito Hijo de María, pero dijo que era el primogénito Hijo de María. Sin embargo, no es así, sino que el Espíritu Santo nos dice que Jesús fue el primogénito Hijo de María y el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, concluimos que estos hermanos de Cristo mencionados aquí en estas porciones de las Escrituras son hijos de José y de María, hermanos carnales y menores de Jesucristo. Pasemos ahora a otro tema en cuestión al primer ministerio de Cristo en Judea. Esto es la primera purificación del templo. Al leer Juan 2, del 13 al 25, encontramos que estando el Señor Jesucristo en Jerusalén, Él entró en el templo. Y en su primer milagro, hecho en Caná de Galilea, Jesús había mostrado ya su gloria. Pero ahora, en el templo, estaba por demostrar su autoridad. Antes de proseguir con un estudio más detenido de este acontecimiento, permítame, amable oyente, mencionar el hecho de que esta escena en el templo se repite también en la última semana del ministerio de Cristo, conforme nos dice Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 12. El que Cristo hiciese la misma cosa dos veces no debe extrañarnos, pues en esto se puede ver la propensión hacia el mal de parte del pueblo y el anhelo a la vez del Señor Jesucristo de tener un pueblo santo, apartado y celoso de buenas obras. El templo en Jerusalén se dividía en las siguientes tres partes. En primer lugar, estaba el atrio de los sacerdotes. En segundo lugar, estaba el atrio de Israel. Y en tercer lugar, el atrio de los gentiles. Este era el atrio más al exterior. Fue en el atrio de los gentiles que entró el Señor y lo halló lleno de mercaderes que vendían, a precios exagerados, los animales que se ofrecían en el templo. Por supuesto que esto se hacía con el fin de facilitar los animales a los forasteros que habían traído lo necesario para presentar los sacrificios. Pero sin embargo, no era lícito hacer esto. Por lo tanto, Cristo, con la autoridad que había recibido de su Padre, los echó fuera, diciéndoles: «No hagáis la casa de mi Padre casa de mercado». El mercantilismo religioso disfrazado de servicio y de buenas intenciones es desenmascarado por el Señor, que conoce los corazones. En la próxima presentación entraremos al diálogo del Señor Jesucristo con Nicodemo. Mientras tanto, para cualquier pregunta que tenga usted sobre nuestros estudios por correspondencia o los programas de radio, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.